Bueno, Raquel, lo primero que estaría bueno que nos cuentes es tu nombre, en qué barrio vivís, de qué organización estás participando, un poco. Bueno, mi nombre es Raquel Insaurralde, vivo acá en González Catán, la localidad y el barrio El Dorado. Participo de Ciruja, me incorporé a Ciruja en el año 2008 por una invitación del ingeniero Gonzalo, el cual nos capacitaba en una institución donde yo participaba, que era el Colegio La Salle, y empecé a participar ese año, que fue uno de los encuentros en el que se conforma la Comisión de Huerteros, integrada por dos promotores. Y ahí en ese año más o menos se consolida un poco Ciruja con representantes de todos los barrios, y a partir de ahí se fue construyendo un proceso en conjunto con muchos que veníamos con experiencias de huerto, con experiencias de participación, y fuimos trabajando en conjunto, compartiendo sueños juntos. Y en ese marco vinimos trabajando muchos años. No teníamos un espacio físico, nos juntábamos a donde nos prestaban un lugar, nos conformamos como Ciruja Asociación Civil. En el año 2002, por medio de una articulación con el Colegio de La Salle, tenemos este lugar, que es la granja de los Ciruja hoy, está acá en Avenida de La Salle, en González Catán. Y a partir de ahí empezamos a trabajar más como sede y a empezar a trabajar con el proyecto base que teníamos, que era avanzar con una granja, con un centro de multiplicación de aves. Y desde ahí empezamos a consolidarnos y a construir estrategias con diferentes compañeros, diferentes puntos de La Matanza, en los cuales seguimos circulando por toda La Matanza, seguimos reuniéndonos en diferentes lugares. Que pasaron a ser nuestros puntos de referencia en La Matanza, pero ya desde un lugar donde podíamos llevar adelante un proyecto conjunto entre todos. ¿Y siempre viviste en El Dorado? Espera, perdón, ahí estoy grabando. Sí. No, yo soy de Santa Fe, del norte chaqueño, límite con el Chaco y Santiago del Estero. En el año 97 yo me vengo a vivir a Buenos Aires, así que no pasó mucho tiempo en que me conocí, me encontré con un montón de compañeros un año después. Y estoy en el Dorado hace 10 años viviendo. Y donde vivías antes, también participabas, estabas organizada, digamos, como hoy acá. No sé si tan así. Yo estudié en una escuela EFA, que era una escuela agropecuaria, porque toda mi familia, por parte de mi mamá, son todos productores. Pero bueno, las escuelas EFA eran escuelas a donde los productores tenían un lugar a donde soñaban que sus hijos puedan tener una formación que tenía que ver un poco más con lo agropecuario. Mis abuelos fueron fundadores de la Sociedad Italiana de Santa Fe. Tienen una sociedad italiana en la localidad donde viven. Yo un poco de mi inclinación nunca fue de la agricultura familiar. No sé qué pasó después en mi historia, que me dediqué a la agricultura familiar. Creo que tiene que ver mucho con mi identidad, con mi cultura. Después uno va comprendiendo el por qué hace ciertas cosas. Yo integraba un taller literario y estudiaba literatura, y mi espacio de participación era la radio, así que yo escribía y tenía un espacio de radio a donde recitaba poesía. Ese era como uno de los espacios a donde que no, nada que ver lo que hago hoy, pero era como un poco un camino. Era un camino en el cual uno fue iniciando cosas que por ahí las se empieza, después va siguiendo otros caminos que se van transformando en otras prácticas. De cualquier modo, todo después se retoman, porque hoy estás haciendo radio también, ¿o no? Talleres de radio. Y desde la Escuela de Ciudadanía estamos empezando a pensar la radio con el equipo, a pensar un taller de radio, pensando un poco la comunicación que nos permita a todas las organizaciones poder visibilizar nuestras prácticas, siendo consciente que es una pata floja la que tenemos las organizaciones de no poder mostrar lo que hacemos por un montón de situaciones, y consideramos que la radio es un espacio de comunicación que permite llegar a la comunidad, entre otras. Uh-huh. ¿Y porque cómo llegaste al Dorado? ¿Tenías familia, gente? No, mi familia vive en Merlo, así que yo cuando vengo del interior me voy a vivir con mi familia que vive en la localidad de Pontevedra, Merlo. Mis hijos empezaron viniendo a lo que es el Colegio La Salle, cuando eran más pequeños, empezaron viniendo ahí a lo que era la escuela y el centro educativo complementario. Y yo empecé trabajando en el área sociocomunitaria, con mamá ahí colaborando en un montón de cosas, y lo que era la biblioteca, lo que era el comedor, y después sí empiezo con una experiencia de huerta. Mi experiencia empieza con el tema de la huerta, y ya buscando tener un lugar propio, independizamos como familia y ya venimos más para este lado, porque nos quedaba muy lejos viajar desde Pontevedra, y queríamos buscar un lugar donde vivir más cerca para que no nos quedara tan lejos el colegio y todo eso. Entonces, con mamás que trabajaban acá en el Colegio de La Salle, conseguí un terreno, un lote, y ahí empecé a construir mi casa. Estoy a unas cuadras de acá, que en esos momentos nunca hubiéramos pensado que íbamos a este lugar, que originalmente era una granja de pollos, con una familia que vivía acá, que iba a ser nuestro lugar donde Ciruja iba a funcionar. Así que me queda re cerca estar en Ciruja, y a su vez mis hijos terminaron la escuela acá en el colegio, y bueno, estamos siempre a unas cuadras, estamos cerca. Me gustó el barrio, me gustó la zona de González Catán, y uno, como quien dice, va encontrando su lugar en el mundo, cuando está en un lugar y siente que no se puede ir. Creo que Buenos Aires me fue pasando eso. Siempre vuelvo, a veces de vacación al norte, pero ya vuelvo de paseo, ya no me seduce quedarme. Siento que en Buenos Aires he podido hacer cosas que me han producido satisfacción, que me han gustado, que me gusta viajar al norte, ir a ver a mi familiar, recorrer el campo y un montón de cosas, pero este es mi lugar. Y hoy, digamos, acá, digamos, en este que es tu lugar, ¿qué Cirujas, digamos, que concentra gran parte, digamos, de tu vida o de tu cotidianidad, digamos, en qué rol te encuentra, en qué tareas te ocupa hoy la organización? Cuando uno habla de tareas, es difícil clasificarla, ¿no? Porque uno hace un montón de cosas. Yo hoy estoy como representante institucional de Ciruja. A su vez, mi rol específico siempre fue más la educación popular. Hoy creo que es el eje fuerte de Ciruja, en el cual me gusta hacerlo, me gusta estar, en lo que es mucho el acompañamiento, la coordinación de los grupos, la capacitación. Estoy mucho compenetrado con todo lo que es el acompañamiento de las pasantías, con lo que es la agricultura familiar, que es mi área, como quien dice, es lo que uno eligió hacer. La agricultura familiar es un rol que nos sentimos, que uno se siente muy identificado, así que uno hace un montón de actividades. Soy representante legal de Ciruja conjunto con otros compañeros, estamos más en lo que es el sostenimiento de la organización, el trabajo en conjunto con un montón de compañeros. Estamos ahí como mediadores entre otros, trabajando en conjunto con un montón de organizaciones, construyendo redes, viendo desde la Escuela de Ciudadanía cómo vamos construyendo lazos con otros que nos permitan pensarnos juntos. Y si tuvieras que hacer como una mirada así, o un recorrido, desde lo personal, como en tres instancias lo pienso, ¿no? Desde lo personal, desde lo organizativo Cirujas, y después como un espacio más amplio Cirujas junto a otras organizaciones, a otros actores, de avances, de maduración y demás, ¿qué podrías decir? ¿Me explico la pregunta? Sí. Después de, no sé... creo que la participación... 20 años. Después de 20 años, creo que la participación de la organización... creo que uno fue, como quien dice, tumbando murales desde uno de lo personal, desde la militancia, aprendiendo mucho. He aprendido mucho en estos 20 años, quizás cosas que nunca me imaginé. He compartido espacios de participación, de militancia, lugares en los cuales pude recibir y aportar, construir junto con otra, que quizás uno... un cirujano hace 20 años, y mirar un cirujano hace ahora, uno a veces no mira la amplitud y los pasos que uno va dando en el transcurso del tiempo y lo que a veces vamos generando en conjunto con otros. Hemos podido construir una red local, más de Matanza, lo cual nos gustó mucho hacerlo. Yo creo que algo que nos produjo mucha satisfacción es construir la mesa política de Matanza y haber podido generar esos espacios que permitió juntar a los actores de Matanza, pensarnos con otros. El crecimiento de Ciruja nos puso a muchos en otros lugares y nos permitió ser instrumento para construir cosas en conjunto con muchos otros a nivel interno, externo. Ser referente y ser parte de la construcción de procesos co-colectivos, y en ese marco fuimos construyendo muchas alternativas y yo creo, siempre decimos que hemos pasado de ser los que muchas veces salíamos a golpear puertas y nunca se abrían, a hoy ser los que siempre estemos con el portón abierto y nunca lo cerremos, porque nunca se ha cerrado el portón de Ciruja, siempre lo hicimos a todos, a donde llega mucho. Creo que hemos recibido mucho Ciruja y seguimos recibiendo muchísimo. El Estado a nivel nacional ha sido uno de los actores, desde compañeros, representantes y muchos, desde adentro y desde afuera, que han construido muchas estrategias en conjunto con nosotros, las siguen construyendo, y creo que somos instrumentos y herramientas para poder ser transmisores, para poder recrear en conjunto con las organizaciones, con los pequeños grupos, con los barrios, con los asentamientos, con las villas, el saber popular y seguir apostando a una educación popular que nos permita soñar con procesos colectivos a donde todos nos juntamos parte y protagonistas. Uh-huh. Raquel, y ayer charlábamos esto de, bueno, no sé, en 10, 15 años, cuando se empezó a trabajar todos los procesos de Escuela de Ciudadanía y empezaron a trabajar el tema de cómo interviene lo político en todo este tipo de construcciones, vos me contabas de una maduración o un cambio, digamos, en la mirada. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuál es la diferencia de hoy, digamos? Y por otro lado, después de eso, contame eso primero. Creo que al inicio fue una toma de decisiones. Cuando nosotros arrancamos con lo que fue el proceso de ciudadanía, estábamos pasando por una crisis institucional en Cruza. Estábamos frente a una crisis a donde estábamos en un quiebre interno de muchos que se iban y muchos que venían. Y compañeros que estaban a nivel personal, a nivel salud, pasando por situaciones muy difíciles, Estábamos asimilando la muerte de un compañero en ese momento también, y era también una toma de decisión nuestra, si nos quedábamos viendo qué hacíamos frente al desarme de Ciruja, si Ciruja se disolvía o no, o nos íbamos a pensar y a construir, construir saberes y a capacitarnos y a formarnos por muchos que iban a venir. Creo que lo que sentimos en ese momento es que con Gonza, con Olga, con Osvaldo y otros compañeros que veníamos pensando esto, apostemos una mirada y una visión que sea superadora, que nos saque desde lo local y nos podamos instalar en un proceso más global, en el que podamos mirarnos hacia un futuro, hacia un sueño que tiene que ver aún con los que se iban. Y bueno, creo que ese momento fue un crecimiento para nosotros, porque el tomar una decisión fue un crecimiento, fue una primera apuesta. Y pasamos dos o tres años de participar en procesos colectivos de ciudadanía con otros actores de diferentes lugares. Y después, creo que fue complicado cuando tuvimos que volver y pensar que teníamos que pensar en una escuela en Matanza, a donde para nosotros era impensable, y si bien nos produjo pánico, miedo y un montón de sensaciones de pensar en hacer algo que no sabíamos cómo, que no sabíamos con quiénes y cómo hacerla, siempre el pensar lo nuevo nos produce miedo, nos produce ruido. Y bueno, y si bien estuvimos un año sumando a otros compañeros, entre ellos Gonzalo, Damián y Gabo, que nos apuntalaron y trabajamos juntos y construimos este proceso el cual estamos viviendo hoy, y creo que no nos equivocamos, que era necesario que lo hiciéramos. Creo que algo que nos marcó que teníamos que llevar adelante ese proceso fue el 99, fue la lucha por el levante del Pro Huerta cuando se iba a dar de baja en Argentina. Que nos dimos cuenta que teníamos capacidad para organizarnos, para tomar la palabra y salir a reclamar. Esa fue una lucha nacional que la pudimos organizar en conjunto con muchos compañeros, y necesitábamos capacitarnos, necesitábamos formarnos. Sabíamos cuáles eran nuestras debilidades, que era la formación, y sí teníamos una negativa total al Estado. Estábamos en espacios donde compartíamos con muchos compañeros que en el proceso habían pasado a ocupar lugares en el Estado, lugares de poder, a nivel electoral y de muchas maneras, y como que éramos lo contradictorio, éramos el grupo que provocamos todo el tiempo el disenso, el conflicto, porque íbamos en la pelea de lo contrario y la negatividad a construir hablar de política, era algo que nos costaba madurarlo muchísimo, y que defendíamos que jamás íbamos a ocupar lugares de poder, jamás íbamos a sentarnos en mesa con el Estado, porque no era la nuestra, porque estábamos para construir lo social. Tenía que ver con procesos de maduración nuestro que obviamente no los teníamos. Obviamente tuvimos que pasar etapas y nos tuvo que tocar vivir momentos para decir, teníamos las herramientas y en el momento tuvimos que usarlas. Y hoy están participando, digamos, como cirujas, distintos compañeros, en espacios de decisión, o donde se discute cómo son las políticas públicas en torno a la agricultura familiar a nivel, digo, local, a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Cómo es esa experiencia? Sí, estamos a nivel provincial, como delegados provinciales, integrando la mesa ejecutiva, integro la mesa ejecutiva de la provincia de Buenos Aires. Se creó el programa del periurbano a nivel nacional y estamos integrando la mesa del periurbano integrada por el Estado y las organizaciones, donde somos representantes en esa mesa y podemos construir en conjunto desde el Estado algo que para nosotros era algo imposible de poder pensarnos desde ese lugar, pero consideramos que es ese espacio en conjunto con el Estado donde tenemos que construir políticas públicas. A nivel nacional, y regional, integramos el foro también en conjunto con la Secretaría de Agricultura. ¿Querés explicar qué es el foro? El foro de la agricultura familiar es creado alrededor de hace 6 años, por las organizaciones frente a la necesidad de que esas políticas públicas para pequeños productores. Y en ese marco de la lucha por los productores se crea la Subsecretaría de Agricultura, en el cual se trabaja en conjunto con las organizaciones. Se creó una mesa tripartita donde las organizaciones y el Estado construyen política en conjunto. Si bien las políticas que son destinadas al territorio son construidas por el foro y el Estado, y los proyectos son definidos en conjunto, que permite que los productores sean fortalecidos en todo el territorio a nivel nacional. Los delegados son elegidos por mandatos provinciales, por elecciones. En ese marco se va construyendo, y desde ese lugar, tanto como en el foro como en otros espacios, estamos trabajando en conjunto con el Estado, estamos construyendo política en conjunto con el Estado y construyendo alianzas. Lo más nuevo que estamos haciendo es la articulación con el municipio de La Matanza a partir del Consejo Consultivo, en el cual tenemos un grupo de representantes jóvenes y algunos de nosotros que integramos el Consejo Consultivo de La Matanza, en el cual estamos trabajando con muchas organizaciones, muchos grupos, instituciones del Estado y con actores del municipio, a donde se definen recursos, propuestas, desafíos en conjunto a las políticas públicas. Uh-huh. Raquel, y obviamente, o sea, vos contás como que hay un cambio, digamos, hay un proceso de laburo, de maduración, desde la organización, desde lo personal también de cada uno de los compañeros, que posibilitó, digamos, que hoy estén, digamos, con las acciones que están, con las iniciativas que están y ocupando los lugares que están. ¿Considerás que también, además de ese plano, digamos, hay un cambio, digamos, no sé, de época, o un cambio, digamos, en algunas condiciones que posibilitan, digamos, que hoy se pueda y antes no, o es meramente, digamos, la formación de los compañeros y compañeras que intervienen? No, si bien los cambios están, nosotros hace 15 años atrás era imposible construir un diálogo con el Estado, era imposible golpear puertas y poder construir políticas. Hay cambios, creo que estamos frente a un modelo de país diferente. Sabemos que en Argentina se han construido dos tipos de modelos de país. Apostamos al cambio, y creo que tiene que ver la participación de las organizaciones. Yo creo que estamos en procesos de construcción. Ha habido cambios en Argentina. Las organizaciones están trabajando en conjunto con el Estado en ciertos ámbitos, en algunos no, y me parece que aplaudimos esos procesos y asumimos el protagonismo desde el lugar donde podemos ser parte, porque necesitamos, como organización, como actores políticos de todo el espacio que construimos, ser parte de la construcción de políticas públicas y construir en conjunto con el Estado y con muchas más organizaciones, para que los cambios que esperamos en el futuro lo podamos construir entre todos hoy. ¿Y cuál es ayer conversamos con Elba, hoy conversamos con Nelly, ahora con vos, iremos conversando con otros referentes de otras organizaciones? ¿Cuál es el estado actual, digamos, de articulación, de trabajo, digamos, entre las distintas organizaciones, vecinos, vecinas que trabajan en torno a la agricultura familiar en Matanzas? Hemos pasado procesos de solo producir para el autoconsumo, que tenía que ver mucho con la situación que estábamos frente a nuestras necesidades. Nuestra prioridad era solo producir para el autoconsumo. y hemos pasado a un segundo plano, a donde no solo necesitamos producir, sino también necesitábamos tomar la palabra. Necesitábamos organizarnos, encontrarnos, juntarnos y conocernos. Y poder saber a dónde estamos y hacia dónde queremos caminar, el poder identificarnos quiénes somos, y procesos de participación, de construcción de redes que nos fueron fortaleciendo en todo este proceso. Y estamos en la construcción de lo que fue, ya lleva 6 meses, la creación de la Mesa Local de Matanza, a donde hemos construido un espacio más político, de encontrarnos, de juntarnos, y que en esa mesa esté integrada también por el municipio, por la Secretaría de Agricultura de la Coordinación AMBA, que es la zona que nos corresponde, el INTA y otros actores que necesitamos construir desde ese lugar los productores, organizadamente, con la toma de la palabra y tomar en conjunto decisiones con el Estado. Me parece que en ese camino vamos, y desde ese lugar que queremos construir políticas públicas. Ya frente a un logro importante que es que se haya constituido el programa El Periurbano a nivel nacional, cuando no existió una política para lo periurbano, y ya pronto, ahora el 5, al lanzamiento del Programa Nacional de Agricultura Urbana, que creo que en ese marco más o menos viene, no estamos muy al tanto de cómo se va a plantear, pero sí a grandes rasgos sabemos que se va a plantear una política para fortalecer los productores que tienen menos tierra, que es la lucha en la cual veníamos construyendo a nivel nacional para que haya una política en la que aquellos que tienen poco espacio donde producir puedan estar incluidos en las políticas públicas, que les permita ser parte de un Estado en el que los construimos todos. Muy bueno. Raquel, ¿cómo definirías vos qué es la agricultura familiar y qué es lo distinto, la agricultura familiar o la agricultura urbana y periurbana, y qué es lo distinto que plantea? No sé si lo distinto. A ver, nosotros planteamos que todos somos agricultores familiares. Por más que tengamos 50 hectáreas, 10 hectáreas, 10 metros cuadrados o 1 hectárea. Lo que nos separa un poco tiene que ver que el espacio en el que producimos, los agricultores urbanos, estamos en un territorio urbano y nuestro espacio de producción de tierra y espacio es menor que a un productor rural. Puede pasar que haya productores rurales que tienen 20 hectáreas y producen media hectárea, por eso a veces la tierra puede ser irrelevante o no. El productor periurbano es el que está a los bordes de la ciudad, mayormente es el que se va desplazando del campo y llega a los bordes de la ciudad y después se termina transformando en agricultura urbana. Hay muchas experiencias sobre eso, que la ciudad se va corriendo y cada vez tienen menos espacio de tierra, y en los cuales somos conscientes que no hemos tenido políticas que puedan fortalecer ese tipo de productores que necesitan estar contemplados dentro de las políticas públicas. Eso es lo que me veo como diferencia, y venimos trabajando hace 2 años con lo que fue la creación de la Comisión Nacional de Agricultura Familiar en Espacios Urbanos y Periurbanos, que la construimos en el marco de lo que fue el Registro Nacional de la Agricultura Familiar, a donde aquellos productores que tenían menos de 350 metros cuadrados no eran considerados agricultores familiares. Entonces, en la lucha por una política pública inclusiva, es que creamos esa Comisión Nacional en conjunto con todas las organizaciones de agricultores urbanos de todo el país, para que se vuelva a revertir eso y que puedan ser registrados, porque aquellos que no están dentro del Registro Nacional de la Agricultura Familiar no pueden ser parte de las políticas públicas. Entonces, frente a esta demanda de los productores, salimos a crear una comisión, construimos un documento nacional en el cual lo trabajamos en conjunto con el Estado para plantear una doble propuesta: la voz de las organizaciones un documento político que posiciona a las organizaciones y por otro lado el planteamiento del Estado. Desde ese lugar, creo que hoy la creación de este programa nuevo del urbano y del periurbano sale a favorecer a muchos productores que están en diferentes puntos del país. Bueno, para ir terminando, digamos, que ¿qué es lo que sentís, qué es lo que te genera a vos, digamos, estar trabajando todo esto, o qué es lo que sentís que hay alrededor de todo este trabajo en torno a la agricultura familiar, digo, en tu caso o en general, en el caso de los vecinos y vecinas que trabajan, qué es lo que tiene la capacidad de dar la agricultura familiar? ¿Me explico? ¿Qué es lo que puede posibilitar, qué es lo que posibilita, digamos, a vecinos y vecinas el trabajo desde estas propuestas, digamos? Yo creo que en primer lugar legitimar el trabajo de muchos que existieron toda la vida y que nadie nace agricultor urbano, son consecuencias del desplazamiento del campo, de muchos que han sido echados, desplazados, como le querramos llamar, del campo, que se han ido corriendo para las ciudades, muchos por opción propia y muchos por situaciones políticas, por situaciones diversas, somos consecuencia de lo que se fue generando en Argentina. A mí me produce satisfacción ser parte, primero como productora, como descendiente de productores, y yo creo que es como una devolución de la vida, ¿no? Poder estar en este lugar, precisamente no en el norte, donde es mi lugar, sino en Buenos Aires, que nunca pensé que estaríamos haciendo este proceso desde Buenos Aires, pensando en nosotros y en muchos más, y pensando con otros y soñando con otros, somos parte de una agricultura familiar, en muchos casos no reconocida, y que es necesario y necesitamos, y vamos en busca de eso, que las políticas públicas sean concretadas para que podamos avanzar por más. Raquel, y ubicanos geográficamente, para alguien de que esté en cualquier punto del país, ¿dónde está El Dorado? Imagínate que no soy de Buenos Aires, entonces tengo que pensarme, a veces uno no encuentra el norte, pero el Dorado está dentro de la provincia de Buenos Aires, partido La Matanza, la localidad de González Catán. Mucho no. ¿Cómo es tu barrio? Es un barrio alrededor con 20 años de historia, 20, 30 años de historia, no es un barrio muy, muy antiguo, que en sus inicios fue un barrio de productores portugueses, de familias que se dedicaban a la agricultura, a todo lo que era la crianza de animales, que tuvo como un cúmulo de familias que vinieron de otros lados y poblaron el barrio. Después, a lo largo de los años, se fueron rodeando de asentamientos, se fue poblando, a donde se fueron sumando muchas familias extranjeras de otros lugares. Hoy la situación del Dorado es diversa, es un barrio muy heterogéneo, con una situación laboral acorde, diría, a lo que estamos viviendo hoy como país, familias históricas que han estado en el barrio, que son los menos, con familias nuevas, con todo un desarraigo familiar, situaciones económicas, problemas de violencia y todas las problemáticas que venimos abordando que en todo el país, a donde el conflicto social hoy está muy en zona roja, tanto en El Dorado como en otros barrios, pero es un barrio a donde uno eligió estar, un barrio donde creemos que podemos construir mucho, podemos pensar con otro, construir con muchos factores donde nos permita poder brindar herramientas y trabajar y pensar específicamente en la juventud, en los jóvenes, en los adolescentes, que es el área donde tenemos que abarcar las organizaciones. Ciruja está situado en un lugar estratégico entre el Dorado y el barrio Las Casitas, que creo que no es casualidad. Muy bien.